en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estamos? Bien, tarde de lluvia, 5:30 de la tarde, 5:35, después de unos días agitados, ¿no? Hoy parece que se puede respirar un poquito más tranqui. ¿Qué te pedís una tarde como hoy? No, recién estuve tomando un té verde. Te digo la verdad, un té verde, no sé qué es eso, no sé cómo ponderarlo, cómo calificarlo. No, y necesitaste calma, necesitaste bueno, aquietar no sé un si poquito. Eso, si es muy de vanguardia o es muy de retaguardia. muy bueno. Bueno, Juan Carlos, hoy habló en las 7:50 con Víctor Hugo Morales, el ministro de Economía Martín Guzmán. Parece que era una voz que se esperaba escuchar en función de todo lo que se dijo en los últimos tiempos, en función de todo lo que pasó, digamos, y la centralidad que tiene el modelo económico o el plan económico del gobierno. Había hablado de todas maneras Guzmán, lo había hecho, ¿se acuerdan, no? El día después de la elección, o el martes, si no me equivoco, cuando Alberto hizo un acto, que ver con la ley de hidrocarburos. Sí, efectivamente. Y allí habló Guzmán, pero bueno, después de eso pasaron muchas cosas también. Te invito a escuchar un tramo y después hablamos un poco sobre eso, dale. Bueno, con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. Justamente ayer publicábamos el comunicado fiscal de los primeros 8 meses del año y lo que mostrábamos es que el gasto primario creció interanualmente 64,8%. Y que si excluimos todo el gasto que tuvo que ver con las restricciones de circulación, bueno, el gasto creció 87,3%. Eso quiere decir que el gasto ha crecido muy por encima de la inflación. Es decir, hubo una expansión fiscal en términos reales. ¿Es la que nos hubiese gustado tener? Bueno, obviamente que uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. En la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada. Y lo que hacemos, lo hacemos siempre con el objetivo de mantener una situación de protección a nuestra sociedad. Hoy hay una política fiscal que ha potenciado la recuperación económica que la Argentina está viviendo, cuidadosa al mismo tiempo de evitar que en la Argentina haya una crisis cambiaria, que las crisis cambiarias son de lo peor que le puede pasar a una economía porque generan más pobreza, más desigualdad y más desestabilización. Bueno, muy interesante, muy interesante. Además el tono que logra Víctor Hugo, la claridad de Guzmán, que más allá de lo que plantea y se puede estar de acuerdo o no, con, por supuesto, comprendiendo y teniendo elementos de la economía para hacerlo, tiene un modo de hablar muy muy claro, muy interesante. Didáctico. Primero hace una referencia y una ponderación política de Cristina Fernández de Kirchner y después muestra su contrapunto. ¿Sobre qué te querés detener? Yo después tengo alguna pregunta alrededor de la palabrita ajuste, Juan Carlos, pero ¿sobre qué te querés detener dentro de lo que escuchaste? Bueno, primero lo que vos acabás de decir, que es determinante, ¿no? Que es la primera parte de él, donde defiende la unidad del proyecto, en una palabra, porque valora, elogia su diálogo con Cristina, disipa todo tipo de dudas sobre esa cuestión, porque en el fondo lo que hay atrás de todo es la acción de la derecha por dividir al frente, ¿no? Por partirlo. Ese sería su triunfo. Así que en ese sentido yo creo que es muy importante lo que acabo de escuchar. Y después efectivamente él dice could save you 15% or more. Tiene que haber, hay que forzar y tensar. En ese punto él se sostiene en el tema macroeconómico. Es más, dice que si no se tiene en cuenta las grandes cuestiones macroeconómicas, hay riesgo de devaluación y eso es lo peor que le puede pasar al pueblo. Sí. O sea, un poco él se sostiene, Pero bueno, yo creo que la inclinación política después del pronunciamiento electoral crítico de la sociedad va a ser a gastar más, o sea, a invertir más en lo social. Uh-huh. Cuando él dice no tenemos los instrumentos necesarios para poder distribuir mejor, creo que es un poco la definición que plantea Guzmán. ¿A qué se refiere concretamente? Mira, yo no sé, pero puede ser que se refiera... Él dice que la moneda local es muy muy débil, ¿no? Por ejemplo, dice. Sí, pero yo lo que... Los instrumentos, porque para gastar tenés que tener ingresos, ¿no? Sí. Muy bien. La recaudación impositiva crece y sobre esa base, porque cuando él dice aumentó el gasto, es porque aumentaron los ingresos. Sí. Muy bien, la recaudación. En ese sentido está bien, pero cuando él dice no tenemos los instrumentos, yo no sé si se refiere a que no tenemos más reservas como para no estar amenazados permanentemente por un ataque del mercado o por un afán de la gente de ir al dólar, o se refiere, cuando dice no tenemos los instrumentos, a que no tenemos una política tributaria que posibilite más ingresos. Uh-huh. Porque para gastar, insisto, necesitas más ingresos. Entonces, quizás él se refiera, y si no me refiero yo, sí, y si no me permito referirme yo, a que nosotros necesitamos expandir la política tributaria o en una reforma integral o en temas puntuales relacionados con los patrimonios, las ganancias y los grandes ingresos, para que el Estado pueda tener más para poder invertir con mucha fuerza para salir de esta situación de los 20 millones de pobres y de un consumo que todavía, claro, todavía es bajo. ¿Eso es una dimensión política? Claro que es una dimensión política, pero yo creo que de alguna manera va por ahí, si no solo va por el crecimiento, y creo que solo con el crecimiento no alcanza. Yo creo que alcanza con una fuerte política de distribución del ingreso, y sobre la base de distribución del ingreso y crecimiento del consumo, entonces de ahí se va a crecer y de ahí vamos a tener un círculo más virtuoso. Pero insisto, eso es política, porque afectás a sectores que se van a resistir. Estamos en lo de siempre. Claro. ¿Crees que faltó audacia política para enfrentar al poder económico? Mira, yo donde tengo una opinión crítica, que la vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en el marco de una política económica que comparto, de una política social que comparto, es en el tema de los formadores de precios. Creo que ahí los resultados están a la vista, por los frutos lo conoceréis. Creo que fue insuficiente lo que se hizo, porque no es que no se intentó regular, no se intentó controlar, hubo momentos donde se sancionó, se intentó entrar en las cadenas de valor, pero en todos los casos hay una resistencia muy grande de los formadores de precios, o sea, de las grandes corporaciones. Porque hay una resistencia, yo insisto, que es política, no solo económica. Sí. Es una resistencia que no quieren que el Estado entre en lo que es su esfera de dominio, yo diría, estratégica. Porque ahí es donde está su tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia, también insisto mucho, en los últimos tiempos la han transformado en una cuestión tan doctrinaria como el derecho de propiedad. Es el derecho de la ganancia de la gran corporación. Muy buena definición. O sea, así como defiende... Viene desde la Revolución Francesa. Es una cuestión que es íncita al sistema capitalista. Sí. No la ganancia. Bueno, quieren transformar la ganancia en una cuestión, digamos, sacramental, en una cuestión que si vos la tocás es pecado, y no es pecado, al contrario, debe ser el Estado el que intervenga en la tasa de ganancia para poder distribuir más, y entonces ahí volvemos a nuestro ministro de Economía. Si tenemos más ingresos, vamos a poder invertir más en lo social. Ahí volvemos a Cristina, en fin, es una cuestión de carácter política. Por eso, en este punto, Pablo, es donde de alguna manera yo pongo el acento. Y por último, ¿sabes por qué pongo el acento? Porque está ligado también a lo electoral y a lo muy coyuntural. Porque en el tema de los precios hay un humor, una irritación diaria, cotidiana, Pablo. Todos los días vamos todos a comprar. Está muy bien. Está no vamos bien. Todos los días a resolver el tema del pago al Fondo Monetario Internacional, o vamos todos los días a comprar y todos los días sufrís eso. Entonces es muy determinante. Bien. Bueno, me encantó a tradición, familia y propiedad hay que agregarle tasa de ganancia. Algo así, exactamente. Está muy bien. Algo así. Bueno, Juan Carlos, la seguimos porque todo esto está muy vivo, ¿no? Bueno, fenómeno. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.